Tus labios dibujaron ese no que tus ojos gritaban como sí. Mi mano resonando ya por ti, de tu piel asustada se alejó. Tus dudas, tus temores comprendí, aunque nunca mi mente lo aceptó. Decepcionado, triste, se perdió el amor imposible que te di. Tu palabra rotunda era no, tu mirada sincera era sí, y en tu ambigua respuesta me perdí. Creencia o conveniencia te alejó con un no que jamás llegó a ser no, con un no que era no y que era sí. Tu palabra rotunda era no, tu mirada sincera era sí, y en tu ambigua respuesta me perdí. Creencia o conveniencia te alejó con un no que jamás llegó a ser no, con un no que era no y que era sí.